Quiero que sepas que te voy a extrañar, mujer. Te quiero, muchacha. Se apaga el amor. Hola maestro, ¿cómo estamos? Buenas tardes, aquí están haciendo pruebas con las camaritas. Ya vamos a empezar a transmitir en vivo porque lo han pedido, chicos. Nada más que pues estamos viendo cuál es la mejor opción y vamos a hablar con el señor Sergio Funk también para ver qué nos dice. Capaz que ni nos autoriza. Evidentemente yo no voy a salir, soy un holograma. Es que esto está como muy complicado con este teléfono que suponemos que es como versión 2.1, entonces dice que el teléfono tiene que estar así de forma vertical y eso está complicado porque entonces el resto no sale. Ahorita la chica del staff no más que deje de platicar y va a venir y va, entonces va a salir, supongo. Porque yo soy un holograma. El maestro no vino el día de hoy, sí. Pero la chica del staff sí vino. Nomás mande la voz. Hágase para acá, señorita del staff, para que se alcance a ver, por favor. Ni sabía que había cámara. Por eso, cámara. Hazte para acá, así. Poquito, porque está muy exigente el teléfono, que tiene que estar así, de forma vertical. Ajá. Así está bien, así me veo perfecto. Con la mitad que se ve. Maestro, pues el día de hoy, aparte de estar haciendo pruebas y de estar jugando, que siempre nos encanta estar jugando, estamos en el programa número 190. Nos faltan solo 10. Bueno, antes que nada, que mandar un saludo a los países escandinavos. Mande saludos. Esperamos, maestro, que ya no estén tan helados allá. No sé, que ya esté con 0 grados. Creo que parece que para ellos ya es suficiente. Que hace un calorón. Es un calorón tremendo. Y porque aquí ya estamos con todo lo que da, con el calor. Y aquí estamos aún en el invierno y ya se siente un calor de verano. Sí. Entonces yo no quiero pensar qué va a pasar en el verano. Entonces, para todos los que se quejan del frío, me da mucho gusto que se venga el calor. Los que todo el tiempo se están quejando del frío. Uy, señorita. ¿Sí? Que la señorita del staff siempre se queja del frío. Bueno, ahí tiene su calorón. Ahí tremendo. Está su calorón. Ay, no. A ver cómo lo solucionan. Es que, fíjate, o sea, parece de risa, pero tenemos 2 días que hace calor y ya estamos así como al punto del desmayo. ¿Cuándo? A los que somos team frío, pues, me refiero. Pero si son más de 30 grados, es mucho. Y estamos en invierno, imagínate, sí. Pleno mayo. No quiero saber esas cosas, pero bueno, de algo se tiene uno que quejar, entonces, pues. Si no, qué chiste. Pues gracias, ¿verdad? Y con 30 grados, mira. Ay, no puede ser. No está enseñando sus brazos, está enseñando la ropa, ¿eh, chicos? Un 30 grados. No, qué miedo. O sea, 40, como dice la canción. O sea, saludos, se Mike. Se cae la cuenta. Que no le gusta esa canción de 40 grados y cómo la pide la gente. Pero la gente, el público lo que pida, ¿no? Claro, siempre. Si quieren 40 grados, pues 40 grados. Por supuesto, maestro. Oye, pues saludos a quién más, entonces. Al señor Sergio Juan, me parece que anda ya por Estados Unidos, en el estado de Texas. Oh my God, espero, mandémosle no, saludos en inglés, entonces. Espero que no lo agarre el Ku Klux Klan, porque es uno de los estados más racistas de la Unión Americana. No, por Pero favor. Parece que fueron un evento que tiene que ver con los libros cartoneros, uh-huh. Y yo estoy seguro que les ve muy bien. También vi que como se fue Isra, como siempre. Sí. Pues le damos un fortísimo abrazo. Sí. Hola, Gus. Ay, mira, maestro, sí tenemos público, qué emocionante. Qué padre. Ah, vente, dice, ya estoy haciendo mi club de tomadores de pulque, maestro. ya me estoy sintiendo eso que dijo mi mamá alguna vez. ¿Cómo que vas a tomar pulque si el pulque es para los borrachos? Para los probes. Ya estoy sintiendo esa parte. Cuando tú digas, Gus, nos vemos para tomarnos un pulquecito. Saludos a Romy también, que quiere ir, a Emma. Pues hay gente que nunca lo ha probado, pero es tanta mi insistencia en hablar bien del pulque que, bueno, ellos dicen que cuando vamos, cuando ustedes quieran, al chicos, soy materia dispuesta. Al fin de cuentas es la bebida de los dioses, ¿no? Exacto. Y aquí les explicó Don Juan de Dios que cuando tuvo a bien venir al programa a hablar acerca de las pulquerías La Última Lucha, uh-huh, que por cierto ahí tiene un cuadro de La Última Lucha. Dicen, no es La Última Cena, no, es La Última Lucha. Sí, de hecho. Está muy padre en la sucursal de aquí de Escorza. Constancio Hernández Alvirde. Ahí tiene una La Última Lucha. Y la verdad ahí unos lonchitos de frijoles bañados tipo gema, hablando de gema. Ajá. Es que le mandaron un mensaje, maestro, que si va a haber música o no. Que sí. Estamos platicando mucho. Sí, va a haber música. Saludos, Guadalupe Rosales. Perdón, perdón. Es que como en mi casa casi no me dejan hablar, Guadalupe, pues aquí ay, por favor. Tengo que sacar los traumas. Bueno. De hecho, no me dejan salir a cuadro, por eso si se fijan, no me alcanzo a mirar. Ay, Dios mío. Maestro, voy a dirigir la cámara todo el tiempo hacia usted, ¿eh? Sí, por cierto, y sí les recomendamos mucho que vayan al pulquito, porque aparte el pulque tiene muchos beneficios. Claro, la medida, como dicen, la dosis es la medida, ¿no? El veneno es la medida. Uh-huh. Entonces, pues, si te tomas un medio litrito, pues ahí se fermenta y te van a limpiar todos tus intestinos. Ah, es que fíjate, eso me preguntaba alguien el día de hoy, que qué cantidad era como lo recomendable para poder tomar de... Ajá. Ay, se me fue la palabra. De pulque. Ajá. O que si no sentía yo que salía así como media... etílico. Exacto, media borracha. No, la verdad es que vas aprendiendo la cantidad que es lo recomendable para ti. Yo ahorita estoy en 3/4 de litro. Exacto. He salido solita, caminando derechito, creo. Entonces, hasta ahí, pero hay quien se toma 1 litro, 2 litros y pues su cuerpo resiste más, ¿no? Mi media es medio litro. Porque yo como lo tomo como un alimento como curativo, entonces ya el pulque comienza a hacer su proceso, pero lo demás no se los puedo platicar porque son pláticas no, por favor, no, muchas gracias. Y aquí ahí sí no le entro, pero yo les digo que a mí sí me funciona para limpiar el intestino. Y de lo último que pude investigar acerca de una investigación seria del Instituto Politécnico Nacional es que ayuda mucho para combatir la cuestión del cáncer de colon. Prevenirlo y combatirlo, porque lo que te hace es, cuando tú te lo tomas, sigue el proceso de fermentación en tu cuerpo, uh-huh, y eso hace que libere todo lo que viene atorado en la cañería, vamos. Dios de mi vida. Entonces, eso es demasiado, yo le digo, para mí. Y sí funciona. Y aparte, pues, está rico. Yo en lo particular me gusta mucho el de café, que es el que generalmente como. Y aparte, hay que hacer este énfasis en que ahí en la última lucha, Juan de Dios, que generalmente se encuentra en la sucursal del centro, te atiende de lujo. Sí. Y su esposa en la cocina, ¿no? Sí. Y a la vuelta y vuelta, porque estos días que hemos ido han tenido muchísima gente y les toca andar atendiendo, mesereando, dirían por ahí, ¿no? Hace falta que, parece que tiene intención, sí tiene la curiosidad de hacer un evento donde fueran los chicos que estuvieron la semana anterior aquí, los de Lucha Cumbia, uh-huh, para hacer un evento ahí en la pulquería y que sea el mer bailongo. Amenazamos con ir a bailar el día de hoy otra vez. El pretexto es porque la vez pasada que fuimos no pudimos filmar bien, entonces tenemos que ir otra vez para poder hacer unas buenas tomas. Y a veces nos dejaron un poquito de más espacio para bailar porque nos dejaron un cuadrito. Ay, yo podría decir por qué, pero no lo quiero decir al aire. Maestro, dice Lupita Rosales que si podemos mandar la cámara con usted, que porque ella sí lo quiere ver. Pues es que la represión es muy grande. Entonces yo... No es cierto, él pidió que la cámara no lo pasara a él. Como soy sumiso, pues me aguanto. Uy, sí, claro. Le mandamos saludos a Itzel de la Rosa. Esperemos algún día poder convencerla de tomar pulquito. Uh-huh. Ya, algún día. Al menos como toma medicinal. Ándale, exactamente así. Te tapas la nariz y luego te lo tomas y te lo pasas así. Tómalo como una medicina. No sentiste nada. ¿Eh? Ay, qué risa. Entonces, ¿algún saludo más, maestro? Al chico de controles. Al chico de controles, como siempre. Al señor Sergio Fon, ya lo saludamos hasta allá del otro lado del charco, del río Bravo. Good afternoon, Mr. Fon. Mr. Fon. Y pues parece que ahora me traes algún artista que es una sorpresa para mí? Un cantante que usted no conocía, maestro. ¿Sabes qué? A mí lo que me tiene mucho más sorprendida es que es un cantante peruano. Oh. Que creo que no habíamos ubicado ningún cantante peruano y de esta calidad, bueno, es tremendo. El señor se llama Antonio Cartagena. Y la primera canción que escuchamos estuvo grabada en 1990 y se llama Sin Ti. La verdad es que es una de estas personas que sí te sorprende porque sabes que de repente estamos acostumbrados a como que todo se vea bonito, ¿no? Y el cantante así todo bonito para que las chicas lo vean guapo y esto. Bueno, pues les platico que este señor... Número uno, actualmente es de los exponentes más importantes de la salsa romántica del Perú. Él es compositor y es cantante. Y no solamente tiene esa, eso que lo clasifican ellos como salsa romántica, donde así todos bailamos pegaditos. No, tiene unas cosas tremendamente movidas. Esperemos alcanzar, que nos alcance el tiempo y ponerlo el día de hoy. Y si no, pues ahí se los estamos recomendando por medio de los estados. Pero bueno... les platico, él nació en Bellavista, Callao, Perú, del Perú, el 7 de agosto de 1967. Y pues como a mucha gente le ha pasado, al principio de su carrera solamente se encontró con puros rechazos. Fíjate, chistosamente le decían, tú ni sabes cantar, ¿qué andas haciendo aquí en esto? Cantas bien feito. Los gachitos los que cantan aquí. También, que mejor se dedicara a otra cosa. Alguien le comentó que probablemente si se atrevía a cantar covers, podría ser que tuviera una oportunidad dentro del mundo de la salsa. Pero él dijo, ah, no, o sea, yo sí me voy a meter a esto es porque voy a hacer mis propias canciones y quiero que el mundo conozca el talento que yo tengo, ¿no? Entonces, así que pues le siguieron cerrando las puertas, le dijeron adiós, que te vaya bien, gracias por no participar. Los únicos, como siempre, que le, bueno, no como siempre, pero en la mayoría de los casos, los únicos que le echaban porras eran sus papás. Y ahora dice que gracias a ellos logró llegar a donde llegó, porque ellos siempre le decían, si es tu sueño, si es lo que tú quieres, pues síguele, ¿no? Entonces... Sus papás y sus tías, yo creo. Yo me acuerdo como Fito Páez. Las tías buena onda. Sus 10 tías eran su público de Fito Páez. Así que mira, vamos a escuchar otra canción. Es la segunda del día. Esta se llama Esa Niña. Y estuvo grabada en 1990, ya la escuchamos con calma, ahorita seguimos mandando saludos y gracias a los que nos están viendo, a los que nos van a ver después, muchísimas gracias. Es la primera prueba después de mucho tiempo, pero esperamos que les guste. Sí. Vamos. Ya se fue. Disfruta tu ciudad. Callejea, no solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Regresamos, maestro. ¿Qué le pareció? Muy bien. Ni puso atención, maestro. Sí, la voz estaba muy padre. ¿Verdad que sí? Estábamos hablando de que tiene el apellido de una ciudad emblemática en Colombia, que es la ciudad amurallada de Cartagena, de Indias. De Indias. Así se le llama. Lleva la salsa en el apellido. Sí, la verdad, sí. Y yo, bueno, yo no tenemos la suerte de conocer Cartagena de Indias, que esperamos que algún día lo vamos a conocer. Y ahí es muy común que la gente se vaya de fiesta a bailar y toda la noche. Antes de que nos reclamen, obvio, primero vamos a ir a conocer Suecia. Ajá. Y todos los lugares por allá, y luego ya vamos a pensar en conocer otros. Tranquilas, sí. Niñas, tranquilas. Primero Gotemburgo y luego el mundo. Exacto. Y Copenhague. Sí. Oye, pues les platico igual, mira, él antes de ser músico, ¿qué crees? ¿Era policía? Nada que ver. Actualmente es un policía en retiro. Él comenzó la carrera policíaca cuando tenía aproximadamente 17 años, era muy peque. Ahí aprendió a amar a su país y servir a su patria. Aunque luego, pues, sus sueños lo llevaron al camino de la música, algo que muchos de sus compañeros no lo comprendían, decían, está loco, ¿no? O sea, ¿qué le pasa de andar uniformado, todo bonito y con un arma? A estar cantando, ¿no? Es nada que ver. Un policarpo. Sí. Era un policleto. Y bueno, pues en el año 1992, él decide pedir su baja ya oficialmente y dedicarse por completo a la música. Estaba recién ingresado a la universidad para estudiar psicología, o sea, así como que era como cosas muy extrañas, ¿no? Todavía yo podría ligar la psicología con la policía, un poco, ¿no? Pero ya con la música dices, bueno. Cuando le llega la oportunidad de grabar su primer tema, que fue el que escuchamos al principio, que se llama Sin Ti, él tenía el apoyo incondicional de su mamá, y el de su papá, ya cuando lo vio así como en serio, dijo, pues bueno, si es lo que tú quieres, pero luego no vas a venir a decirme que yo no te dije que mejor por donde ganaras dinerito, ¿no? Entonces, bueno, se unen sus papás y le dicen, pues adelante, o sea, yo estoy al 1000 de acuerdo, yo estoy así como al 500 de acuerdo, pero si es lo que tú quieres, pues adelante. Y gracias a eso, pues es que le han la hecho figura el clásico. Que es. Sí, quieres cantar, pero ¿de qué vas a trabajar? ¿De qué vas a vivir? Sí, o sea, le mandamos saludos a muchos de nuestros amigos músicos que su comentario casi siempre es ese, ¿no? De que en su casa les decían, ok, o sea, te vas a dedicar a la música, ¿y de qué vas a vivir? Mm. ¿No? Entonces, pues a veces sí es un hobby, pero a veces es realmente lo que te va a dar de comer. Mm. Tienes el talento suficiente para salir adelante con esto, y él creo que es uno de los mejores ejemplos que lo puede demostrar. ¿Sí? En Perú también hace aire. Claro. Fíjate que, perdón, ahorita Rebeca, hablando de peruanos, la compañera Rebeca, la doctora Rebe, que la vamos a ver al rato, ella me regaló un libro de Mario Vargas Llosa hablando de peruanos. Uh-huh. Muy bueno, y espero después vamos a comentarlo, bueno, con ella, ¿no? Aquí al aire no sé si sea muy prudente, que yo sí se lo recomiendo, se llama El sueño del Celta. Uh-huh. La verdad está impresionante el libro y pues qué padre que me lo regaló Rebe. Gracias. Era nomás lo que quería comentar. Hablando del Perú. Ok. Pues les voy a poner una canción. Ya hemos hecho nuestros programas de canciones de covers, ¿no? Entonces, ¿a usted le gusta Luis Miguel, señorita Citlali? Sí. ¿Luis Miguel no le gusta? Me gusta mucho Luis Miguel, Hidalgo y Costilla. O sea, no pida todo. Belleza, juventud, tal. No se puede todo, tampoco. Ok, pues mira, yo no sabía que esta canción de Tengo Todo Excepto a Ti, él la estrenó en 1990 en esta versión de salsa. Ahorita les confirmo si él es el autor o no, porque tengo esa duda, pero ahorita les digo cuando regresemos. Pero escúchenla, la verdad es que yo sí ando cambiando la de Luismi por esta versión de salsa. Uh-huh. Vamos a escuchar. Tengo todo excepto al PRI. Ay, no, por favor. Maestro, esos temas no se tocan al aire. No, no. Hay cosas muy sensibles que... Yo así entendía. No, no, no. Alguien puede salir lastimado y no quiero ser yo, de verdad. Es estas canciones que estábamos comentando aquí con Citla, que es cierto, si estás así como... como que traes el amor ahí un poco dolorido y el corazoncillo triste, pues cantas la de Luismi, ¿no? Y se la cantas así con todo el amor del mundo. Y si andas así como en modo tranquilito, no pasa nada, pues esta se la cantas y se la bailas también, sí, para que no haya problema. Ernie, muchos saludos, muchísimas gracias por estarnos viendo. Pues, oiga, antes de que se me pase, hoy es martes de glamour en la lucha libre y la semana anterior tuvimos aquí a los chicos de Lucha Cumbia, que la verdad la rompen duro ahí en la lucha, y yo les recomiendo, si aunque estén trabajando, si pueden llegar al lobby de la Arena Coliseo. No vayan a la lucha, no vayan al final, no se crean, no se crean. Se pueden llegar, sí. Al final, cuando termina la lucha, que sería alrededor de las 11 de la noche, los Lucha Cumbia se ponen en el lobby de la arena. De hecho, si llegas es muy padre porque todo el techo de la arena la pusieron con unos murales inmensos con el tema de la lucha libre. Y ellos se ponen a tocar y la verdad, a lo mejor dura media hora o 20 minutos, pero se arma un bailongo tremendo. Porque cuando ya todo está bien prendido, llegan los de seguridad y ya vamos a cerrar, con permiso. Ay, sí, son bien lindos. Pero ¿eh? Bien lindos, bien amables. Se ponen así entre el grupo y la gente, abren los brazos y te dicen, ellos comienzan a caminar hacia el frente y te dicen, caminando por favor todos hacia la salida, vayan caminando todos, pues no tienes forma de decir que no, a menos que quedes del otro lado, ¿no? Pero muy amables hasta eso. Y pues hay que respetar también, no, ellos claro, tienen que ir a descansar a su casa. Uno que soy muy aferrado. Están desde temprano ahí los de seguridad. Le mandamos saludos a Ichiro, a ver si hoy lo convencemos de que vaya un ratito a bailar ahí a la lucha, porque él es de los que dice, ay, para los 10 minutos que tocan, 10 minutos muy bien aprovechados, la verdad. Se de ahí se puede ir a los taconazos, ahí con George. Con tacos gigante, el George. Sería bueno. Oye, les digo, esta canción de Tengo Todo Excepto a Ti, está escrita por un compositor y productor musical español. ¡Ay! Tenemos agendado para marzo un invitado español, maestro. Joder. Ajá. Este señor que hizo esta canción se llama Juan Carlos Calderón. Ah, ya sé. Sí. Tiene muchísimas canciones muy conocidas. ¿Qué era el portero de las Chivas? No sé, maestro, ¿sí? Carlos Calderón. No sé. Desconozco esos temas de hombres. Ese era Nacho. Ah, ok. Oye, pues les platico también que ya que Antonio comenzó con esta parte de que alguien le dio la oportunidad de grabar sus primeras canciones y todo esto, uno de los sellos discográficos con los que trabajó fue Sony, y gracias a eso conoció a personajes como Tony Vega, Oscar de León, Cho Feliciano, La India, El Canario y pues otros grandes de la salsa que en esa fecha eran como el boom, ¿no? Mm. Y él platica muy contento que hasta la fecha él tiene amistad con ellos, con algunos de ellos todavía. Y pues eso es bonito, ¿no? Porque en alguna entrevista le hacen una pregunta de cómo ve él a los nuevos talentos. Y él dice que para él es perfecto. O sea, qué bueno que ellos se atreven a hacer cosas que ellos en su tiempo no hicieron. Y que les desea la mejor suerte del mundo. Dice, yo no soy egoísta para nada, dice, al contrario, les deseo lo mejor de lo mejor para que puedan salir adelante y tengan ese boom que en algún momento hubo con los grandes, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, ahí está. Sí, un resurgimiento del género de la salsa como lo está viendo de la cumbia allá en el Cono Sur. Uh-huh. Está sí. Padre, porque ya sigue, ¿no? Aquí lo que pasa es que estamos permeados por ¡ay, por tanta cosa fea! Por el narco y por el trabajo ese de las letras que incitan a violencia, a la misoginia, sí, y a la violencia. Y todo eso es algo, una onda programada, ¿no? Sí. Entonces, y van y luego llenan hasta estadios, como los estadios de fútbol, y dices, ¿qué onda? Tipos que ni siquiera saben solfeo. Sí. Pero bueno. Y yo me preocupo porque canto feo. Ok, pues el siguiente tema que vamos a escuchar se llama Necesito un Amor. Esta canción fue grabada en 1991. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, consistencia no. fue el primer tema de su autoría que lo llevó a ser conocido de forma internacional. Colombia, Venezuela, Ecuador, México, Estados Unidos, el Caribe y Europa. Para él fue muy significativo porque lo hizo por experimentar, así como, a ver, pues vamos a ver una de mis canciones y vamos a soltarla así como me voy a atrever a que más gente la escuche, ya no nada más mi mamá y mi papá, a ver qué la gente opina. Y resulta que fue un exitazo de los súper conocidos hasta la fecha. Entonces, pues vamos a escucharla y platicamos a ver qué les parece. Necesito un amor de primavera. Necesito un amor, quien lo creyera. No, no, necesito un amor que me comprenda. Necesito un amor que a mi cuerpo encienda. Necesito un amor que me contagie su calor. Necesito un amor, de pensarlo no duermo. Necesito un amor, casi estoy medio enfermo. Necesito un amor, pero que sea eterno. Necesito un amor que en invierno me sirva de abrigo y que al amanecer me despierte con besos de niño. Necesito un amor sincero, un amor común y verdadero. Necesito un amor, si no lo hay, yo juro que me muero. Necesito un amor que me comprenda, necesito un amor que mi cuerpo encienda, necesito un amor que me contagie su calor. Necesito un amor, de pensarlo no duermo, necesito un amor, casi estoy medio enfermo, necesito un amor, pero que sea eterno. Necesito un amor que en invierno me sirva de abrigo. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados. de 9 de la mañana a 6 de la tarde en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. ¿Qué tal, maestro? Muy bien, hasta lo bailamos. Hoy la bailamos. Y yo, bueno, está bien. Oye, pues el mes de abril, que ya es, digo, nos falta todavía, pero se van a juntar, hagan su cochinito, porque va a haber varios eventos de cumbia. El 5 de abril tenemos a la Delio Valdés. Ya vamos a empezar así como con todo, a hacer publicidad por medio del radio. Tenemos que ver qué tal va. Aparentemente va muy bien la venta de boletos. Entonces, esperemos que todo salga súper, súper bien. Esa misma semana, me parece que en miércoles va a estar Damas Gratis también aquí en Guadalajara. ¿Está gratis? ¡Vamos! Sí, yo sí voy a ir, maestro. No sé si usted vaya a ir, pero yo sí voy a ir. Pero no sé por qué de repente todo se junta, ¿no? En el mes de junio, en la Ciudad de México, tristemente lo platicábamos con un amigo hace unos días, y él me dijo, no, Meche, Santa Fe no regresa a Guadalajara. Y yo, no, claro que sí, ellos me dijeron que sí van a regresar. Y ándale que no, traen una sola fecha y es para Ciudad de México. Y pues vamos a tener que viajar a la Ciudad de México a ver a Santa Feria. Entonces, ya estamos haciendo el cochinito también. Si alguien quiere cooperar, puede hacerlo de 10 pesitos. De verdad que algo puede alivianar sin problema. Entonces, está aquí en Guadalajara también, creo que es el último de marzo, en los últimos días de marzo va a estar alguien que se llama El Pepo. Uh-huh. También ya les pasaremos próxima semana una cartelera tranquila. También quisiera comentar que el viernes fuimos a Los Pulques, ahí con el buen Juan de Dios, a la última lucha, y dijimos, bueno, vamos a dar una vuelta a ver cómo le está yendo a nuestro compañero Cuatrero en el Cubil. Muy y bueno. Y nos dio mucho gusto que estaba hasta los topes el Cubil. Sí. O sea, de hecho, qué padre, porque nos tocó ver el proceso cuando pues, habíamos pocos ahí bailando. Y ahora ya, afortunadamente... Hasta hacen fila para entrar. Yo me imagino que han ser nuevos salseros, porque estos sí consumen con todo, ¿eh? Sí. No es que estuviéramos ahí de criticones, pero bueno, lo hemos tratado, la gente que nos sigue sabe. Y estos sí estaban consumiendo, estábamos contentos de ver esa parte, porque en todas las mesas había bebidas. Quizá no había mucha comida, pero había bebidas. Eso sí. Entonces, todos muy participativos, bailando. La verdad es que sí, sí se nota. Yo quiero pensar que ya habían cenado, porque nosotros llegamos ya tarde al cierre, ya. Porque nos quedamos ahí en la pulquería, llegamos al cierre, nada más con el afán de hacer la crónica. Uh-huh. A lo mejor hace falta que hagamos una transmisión, ¿no? Pues que no alcanzamos, maestro. Sí lo intenté, pero ya no alcanzamos. Yo dije, ahorita que está cantando la última y... literal dijo, bueno, muchísimas gracias, nos vemos el próximo viernes. Y yo, uy. Si vengan a hacer, los que no tengan varo no vengan. Está padre. Es que hay que ser respetuosos, o sea, lo decimos en forma de broma y quizás se escucha hasta un poco agresivo, pero es la realidad. Si vas a un negocio, tienes que respetar que la gente que está ahí, pues lo hace por trabajo y quizá pasa noches en vela pensando cómo va a completar la renta, los sueldos, y tú llegas así como, ay, es que bailó bien chido. Pues no, eso no me interesa, ¿no? Uh-huh. Entonces, y afortunadamente sí, yo siento que ya le pegó el negocio. El concepto. Sí. Y la gente va a volver porque aparte, la verdad, los meseros te atienden como rey. Sí, le mandamos saludos a Cris. Le dimos un abracito bastante rico el viernes. Ya pedí disculpas personalmente porque utilicé la palabra errónea, pero ya somos muy amiguitos, sí. La verdad sí, todo lindo, rápido, corrió a los que estaban en una mesa para que nos pudiéramos sentar nosotros, no es cierto, pero sí, de verdad, muchísimas gracias, nos sentimos muy muy bien atendidos cada vez que vamos, y sí, vamos a empezar, ya estamos trabajando con esto de las crónicas, de todos los lugares a donde vayamos, así sea la cenaduría de Polanco, así sean los tacos con el George, así sea, donde vayamos, vamos a empezar a hacer Casa Azul en reseñas. Polanco, sí, ya estamos. Las gorditas de frijol. Es para cenar ligerito. Ligerito. Está rico, ¿a poco te gustó? Sí. El ambiente sobre todo. Sí preguntaron, ¿y que dónde estaba la señorita Citla? Hoy se portó mal, no pudo venir. Regresamos después de que fue Citla y llegamos y... Es padre, ¿cómo te sientes? Como en familia, estaba llena la cenaduría y sí. Todos, ¿qué hable? Platicando. Y ahí haces amigos, es padrísimo, ¿no? Sí, la verdad sí. Así que sí, ya vamos a empezar a trabajar con eso a partir del mes de marzo. Sí, ¿verdad? Estamos en febrero. Sí. Entonces, ahí poco a poquito empezaremos a hacer fíjate algo. Que yo siento que en el negocio de Cuatrero en el Cubil, yo siento que ellos ya... bueno, hay que ser enfáticos en que el Cubil no es un salón de baile, no. Es un restaurante que tiene, según palabras del Cuatrero, su intención es hacer como un foro cultural donde se coma bien. Y ahí ahorita tiene el proyecto de tocar salsa los viernes. Y yo siento que eso ya, la gente que quiera bailar a gusto, que sabe que pues va a ir a gastar su varo, pero porque aparte es muy económico. A invertir, diría yo. Invertir es muy económico. Entonces, de cierta manera, hay un cover de 50 pesos. Para mí es padre porque es como un filtro. Sí. Para que sepan a lo que van. Y sí, la gente va a lo que va a bailar, a cenar y a beber. A disfrutar. A disfrutar. Pues sí. Maestro, pues sigamos porque ya nomás nos quedan 10 minutos. Y son canciones todavía lo que nos queda. Uh-huh. Así que, mira, les digo. La primera vez que Antonio Cartagena se subió a un escenario fue nada más ante 40,000 personas. Tenía muy poco de haber grabado la canción Sin Ti. Y él dice que no tuvo miedo, que él sentía, o sea, era lo de él. Él era lo que estaba pidiendo, ¿no? El poder demostrarle a la gente qué tan grande era y cuánto talento tiene. Ese mismo año tuvo que viajar a Nueva York. Ahí conoció nada más y nada menos que a Nora, la vocalista de la Orquesta de la Luz. ¡Wow! Yo me hubiera desmayado. Conoció a otras voces importantes de la fecha, pero la de Nora dice que ya no, él no olvida el haber coincidido con ella. Vamos a escuchar una canción que se llama Siempre Seré. Esta canción es de Tito Rojas, pero él la canta al lado de otras personas como un pequeño homenaje que le hicieron. Vamos a ver que sí les gusta. ¿Sale? Y regresamos ya para despedirnos. Al cierre. De Perú para el mundo, esto es un gran homenaje para el maestro Tito Rojas. El gallo de la salsa. A Titazo Limpio. Hoy he vuelto a besar escondida, nuevamente las horas medidas. Ha pasado no sé cuánto tiempo, desde aquel nuestro último encuentro. Como el aire que toca tu pelo, como lluvia que dejas caer. Así soy para ti en los momentos que deseo volverte a tener. Y me siento un juguete en tus brazos, que al mirarte pierdo la razón. Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo y me ahogo en el mar de tu amor. Siempre seré quien te calma tus deseos de amar, pero nunca llegaré a imaginar lo profundo de tu alma y de tu corazón. Siempre seré la ternura que despierta pasión sin llegar a ser jamás la ilusión, ese amor fascinante que te enamoró. Hasta la muerte te tendré. Siempre seré. Pero que siempre. Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. ¿Qué tal, maestro? De lujo. Fíjate que ahorita estoy viendo, me está llegando una buena noticia, Santa Feria en el Lunario. Sí. Para que vayan haciendo su cochinito. Hay que ir comprando los boletos. Sí, en el Lunario del Auditorio en la Ciudad de México. Confirmar nada más que realmente no van a venir a Guadalajara para poder hacer el viaje sin pendiente. Uh-huh. ¿No? Pero bueno, estábamos platicando aquí fuera del aire también que muchos eventos que vienen en abril, ya próxima semana antes de iniciar. Nuestro invitado la semana próxima, maestro, va a ser genial. Uh-huh. También. Vamos a avisarle al señor Sergio Funk cómo es que va a venir el invitado para que no se asuste cuando lo vea llegar. Pero aquí estaremos. Y pues un minutito nada más, maestro, para alcanzar a poner la canción completita. Uh-huh. ¿Algo que quiera decir? Ah, ¿tengo que hablar? No, digo, si quieres decir algo, y si no, pues ya mandamos a la canción para retirarnos. No, que está, bueno, qué malo que junten tanto los conciertos aquí en la ciudad de Guadalajara para un solo mes. Pero pues, bueno, la ventaja es que tienes un menú amplio y ahí tú puedes más o menos saber cuál es el que vas a elegir. Pero yo en lo particular les recomiendo que no dejen pasar de largo a la Adelio Valdés. Adelio Valdés sí. Para mí es fundamental. Sí. Es un nuevo concepto, es toda una banda. Pues la verdad, yo se lo recomiendo ampliamente. Es tiempo de que aparten sus boletos porque yo estoy seguro que pues se va a llenar, porque no es muy grande el foro. Esperemos que la próxima vez que llegue la Adelio Valdés llegue a un escenario más grande, ¿no? Sí, sí, sí. Nos hace falta pues para disfrutar más de todo el concepto que traen ellos, ¿no? Sí, la verdad es que lo vamos a disfrutar muchísimo. Y por último, los saludos del día de hoy, maestro, es a todo el equipo de panadería de Eliseos, perdón, allá en la Echeverría. Muchísimas gracias. Perdón que te avisé ya hasta ahorita al final, pero es que, bueno, estábamos haciendo pruebas. Y también saludos a las cabañas Sierra Nevada. Ya luego les platicamos sí. Exactamente qué hay ahí, porque está de enamorarse, maestro. Creo que es en la Manzanilla de la Paz, ¿no? Sí, algo así, ya. Ah, sí, estoy seguro. Ya nos hablará. Sí, sí, sí. Que venga otra vez y nos platicara de las cabañas. Sí. Nos vamos a ir por la última canción del día de hoy, maestro, que es también una de las canciones muy, muy escuchadas de Antonio. Esta la grabó en 1997 y yo les recomiendo que escuchen el disco completo, se llama Mi Historia Musical número 3, es porque hay como 5 o algo así, entonces para mí el mejor de todos es este, el 3, ya los escuché todos y para mí este es el mejor, así que vamos a escuchar Mi Propiedad Privada, si pueden bailarlo, bailenlo. Y si no, pues yo lo bailo por ustedes, ¿sale? Gracias a todos los que nos escucharon. Nos escuchamos el siguiente martes con un súper invitado. Hay que venir de azul para venir acorde con el invitado. No es Blue Demon, pero es algo parecido, ¿sale? Muchísimas gracias y, maestro, un placer como cada martes. A lo mejor se arman los trancazos, ¿eh? Para que estén... Yo creo que sí, pero vendremos listos. Y en la noche, pues, nos vamos a desquitar las luchas, sí. Obviamente. Vámonos, pues. Gracias. Gracias. Eres mi propiedad privada, que no se atreva nadie a mirarte con ansia y que conserven todos respetable distancia, porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiero que nadie respire de tu aliento, porque si